Tenemos en todo el departamento un total de 250 casos de rabia en perros en todo el departamento hasta la semana anterior, lo cual a nivel departamental supera en 5 veces lo que teníamos el año pasado a la misma fecha. Por eso que nosotros estamos hablamos de una epizootia muy marcada. Ya la tenemos desde registrada nosotros desde el año pasado, el mes de noviembre ya que comenzaron a ascender los casos, y además tenemos casos de los similares en las ciudades capitales de Cochabamba, de La Paz y de Oruro. Entonces es una epizootia nacional. Venimos haciendo todas las acciones con los municipios correspondientes, las vacunaciones correspondientes y la atención de los pacientes como debe de ser para aplicación de sueros y vacunas, pero es un proceso que es una enfermedad de que con todas estas acciones los resultados no se ven de forma inmediata, son resultados que si van viendo de manera paulatina, solapadamente van disminuyendo, puesto que la característica de esta enfermedad en las mascotas es el comportamiento. ¿Qué se da este incremento? Tenemos varios factores, es multifactorial. Uno de ellos es de que tenemos muchos perros en las calles, lo cual da la condición de un riesgo porque perro en la calle es susceptible de que se pueda enfermar con distintas zoonosis, patologías entre ellos, y entre ellos la rabia. El segundo elemento, que la población de perros no están debidamente vacunados, es decir, un perro también tiene su propio esquema de vacunación como tiene un humano, el cual es el siguiente: el perro al mes de vida ya tiene que recibir una dosis, a los 3 meses otra dosis, a los 6 meses otra dosis y a los 12 meses otra dosis. Estamos hablando que en el primer año de vida ese perro debe de haber recibido 4 dosis de vacuna antirrábica, y de allí por lo menos una dosis de vacuna antirrábica al año, aunque lo ideal es cada 6 meses. Entonces, si tenemos en la mayoría de nuestras poblaciones de perros, de nuestra mascota, que no cumplen este esquema de vacunación, ya está vulnerable el animal. Y la otra situación es que la mayoría de nuestros perros con dueño están muchas horas en la calle, lo cual usted le agrega otro riesgo, puesto que toma contacto con perros de la calle y perros que pueden estar enfermos con rabia. Entonces esas dos situaciones son situaciones realmente muy críticas para nosotros, y es lo que estamos promoviendo, una campaña de educación desde el nivel nacional y departamental para promover un buen comportamiento en la población humana, para que haga vacunar debidamente a su perro en primer lugar, y en segundo lugar no deja a su perro en las calles.